الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لنا أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، ووصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تدفع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon ta ongi etorri Wintifada irratsaioaren atal berri batera. 8:00-tik 2 minutu pasatxo direnean, zuzenean ari gara Alabedi irratiaren WinLab libren bitartez. Astero legez Palestinako inkomunikazioaren arresiak birrintzen. Gaurkoan jorratuko dugun gaia berezia benetan, izan ere Palestinara gerturatuko gara komikiaren bitartez. Izango dugu solaskide gaurkoan Bernardo Bergara. Akaso izenak ez dizue gehiegi izango, baina ziur naiz arek argitaratutako binetak ikusiz gero segituan identifikatuko dituzuela. Izan ere urteak daramatza besteak beste El Jueves aldizkarian edota El Público egunkarian argitaratzen bere bineta satirikoak, beti ere zirikatzaileak eta kritikaz beteak. Gaurkoan izango dugu Wintifadan, izan ere Bergarak argitaratu berri du komiki liburu bat, zeinean jorratzen duen Palestinako historia, gaur egungo egoera, Palestina, una mirada al pasado, un vistazo al presente, du izenburua argitaratu berri duen liburuak. Eta haren lanaz eta oro har komikiaren bitartez, bineten bitartez, zatira eta historio zirikatzaien bitartez irralgo politikak zalatzen dituen artisteak izango ditugu mintzagai. Horri bai, gaurko elkarrizketari heldu aurretik, ohikoa dugunez, hasiera emango diogu irratzaioari, Palestinatik datozkigun albistei errepasoa ematen. helduko diegu berriz prentzaren errepasoari. Arratsaldeon, Peter. Arratsaldeon. ¿Qué noticias nos llegan desde Palestina en la última semana? Bueno, pues seguimos con los desmanes de las fuerzas de ocupación israelíes y esta vez nos comunican que han detenido a 390 palestinos en este mes de octubre, entre ellos pues 65 niños, según ha declarado el Centro de Estudios Palestinos este sábado. Bueno, la Organización de Derechos Humanos dijo en su informe mensual que los soldados israelíes incrementaron sus redadas en Cisjordania con el fin de frustrar la alegría de los palestinos por la liberación de presos. El informe señala asimismo que el ejército hebreo lanzó más de 240 incursiones en varias ciudades, pueblos y campos de refugiados de Cisjordania. Bueno, el centro subrayó que entre los detenidos se encontraron 65 niños, entre ellos uno de 8 años, y los arrestos también incluyeron a 2 parlamentarios y 3 mujeres. En otro contexto, el centro informó del incremento de la represión en el interior de las cárceles, donde se han producido 13 operaciones de irrupciones violentas en las celdas. Batengabeko jazarpena Cisjordanian eta aurreko asteotan ere komentatu dugun bezala batengabeko atziloketak. Baina benetan egoera larria Gazan, han ba guztiz izolatuta daukate hango populazioa. Ba gutxieneko lehengaiak ukatzen dizkiete blokeoaren bitartez. Horren berri ematen digute palestinalibre.org argitaratutako albistean. Prohibición de entrada de materias primas paraliza la economía de Gaza. Para Awad Yarur, quien opera una fábrica de elaboración de ladrillos en la franja de Gaza, estos días son muy duros. Yarur acaba de cerrar la fábrica y despidió a todos sus trabajadores debido a la severa escasez de insumos para los materiales de construcción en el enclave palestino. No he recibido nada de cemento en más de 3 semanas, dijo Yarur a Sinhua, quien señaló sus máquinas de elaboración de ladrillos. Enfrentamos una grave escasez de cemento y la mayoría de nuestros proyectos de construcción se han detenido por completo. Desde el 30 de junio, cuando las masivas protestas anti-Morsi abrumaron a Egipto, las actividades de contrabando de cientos de túneles de Gaza han disminuido. A raíz de la creciente inestabilidad política en Egipto, los túneles que garantizaban todo tipo de bienes e insumos para la construcción en Gaza están siendo sometidos a cada vez más presión. Recientemente, casi todo el contrabando se detuvo luego de que el ejército egipcio cerrara la mayoría de los túneles. Los dueños de los túneles en la localidad de Rafah, en el sur de la franja de Gaza, en la frontera con Egipto, dijeron que más del 90% de los túneles han dejado de funcionar debido a la campaña egipcia de seguridad en curso. Incluso los túneles que siguen funcionando no operan adecuadamente debido a que sus dueños son cuidadosos y no desean ningún riesgo de ser capturados, por lo que se niegan a importar cemento y otros materiales de construcción, dijo uno de los propietarios de los túneles. El 22 de septiembre, Israel permitió al sector privado importar cantidades limitadas de cemento y de materias primas para la construcción, por primera vez en 6 años. Sin embargo, no duró mucho. Israel revocó su decisión poco después. Recientemente, funcionarios del sector de la construcción de Gaza advirtieron sobre un posible desastre económico. De acuerdo con cifras oficiales, la franja de Gaza registra pérdidas económicas mensuales que ascienden a 230 millones de dólares debido al reciente cierre de los túneles que conectan Gaza con Egipto. Bien, y seguimos hablando de construcciones y bueno, ahora lo hacemos con que Israel entrega órdenes de demolición para hogares de 15.000 palestinos en Jerusalén. Las oficinas oficiales municipales resguardados por militares israelíes entregaron órdenes para demoler 200 bloques habitacionales, cada uno de entre 40 y 70 apartamentos, en los barrios de Ras Kamis y Ras Saada. La demolición de los hogares afectará a 15.000 palestinos del campo de refugiados de Shuafat. Bueno, pues Yamil Sanduka, quien encabeza el Comité de Resistencia contra el Muro y los Asentamientos, indicó que más de 50 oficiales y guardias municipales entregaron las órdenes emitidas por la Corte de Jerusalén, cuyo plazo de implementación es de 30 días. Agregó que el desalojo afecta a barrios completos. Sanduka comentó que estos bloques habitacionales fueron construidos hace algunos años, fuera de los límites del muro de separación. Sus habitantes no han logrado obtener de la municipalidad los permisos de edificación. Las autoridades de ocupación, puntualiza, no han entregado ninguna licencia de construcción para el área en más de 7 años. Hizo una apelación a las autoridades responsables para detener la masacre que la ocupación intenta llevar a cabo hacia los habitantes del área. Los residentes de los barrios ya habían sido desalojados de sus hogares en Jerusalén, por lo que se trasladaron a los barrios más cercanos al campo de refugiados de Shoafat. Entre las edificaciones notificadas se encuentra un colegio y una mezquita. Sanduka aseguró que, de ser desalojados, no dejarán Jerusalén e instalarán un campo de refugiados junto a la mezquita de Al-Aqsa. Los barrios que serán demolidos se encuentran dentro de los territorios palestinos reconocidos por Naciones Unidas y ocupados por Israel desde 1967. Pues mientras las autoridades israelíes se empeñan en eliminar todo atisbo de población árabe y palestina de Jerusalén, impidiendo, demoliendo casas, impidiendo licencias de construcción, pues al mismo tiempo promueven la construcción y la extensión de las colonias ilegales en Jerusalén Este. El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu libró hoy la licitación para construir 1.859 casas destinadas a colonos sionistas en Cisjordania y en el este de Jerusalén. El anuncio antecede en pocas horas al arribo a Israel del secretario norteamericano de Estado, John Kerry, quien inició hoy en Egipto un periplo por varios países árabes. Kerry logró el pasado 29 de julio reconvocar las pláticas entre palestinos e israelíes, cuya sesión inaugural se realizó en Washington, pero su destino es cuando menos impreciso debido a desacuerdos en temas centrales y en particular las constantes expropiaciones forzosas en Cisjordania y Jerusalén, en Jerusalén Este, para asentar a colonos judíos. De acuerdo con la legislación internacional vigente aprobada en 1948, la construcción de comunidades y el asentamiento de poblaciones en estados bajo ocupación militar son considerados crímenes de guerra. Palestina es estado observador miembro de la ONU desde noviembre pasado, a pesar de la oposición de Estados Unidos e Israel. Esta noticia y esta pues inminente visita de John Kerry a Palestina coincide con una noticia de última hora que nos llegaba hoy sobre el derribo de un dron, de un avión no tripulado en la Franja de Gaza. Un dron israelí cayó a tierra hoy en la Franja de Gaza, derribado por miembros de las brigadas Al-Qassem, según esta organización, y a causa de desperfectos técnicos, según las fuentes militares en Tel Aviv. De confirmarse la versión, este sería el segundo avión robot derribado en la franja desde la agresión militar por aire, mar y tierra de noviembre del año pasado. Las afirmaciones de la milicia, brazo armado de Hamas, fueron confirmadas de manera tácita tras la demolición de cultivos hoy en el norte de Gaza por una unidad del ejército israelí compuesta de vehículos pesados y tropas de infantería en una operación con todos los signos de una represalia. Eta honen bestez, bertan berautziko dugu prentzaren errepasoa, laburra ingo dugu gaurkoan, izan ere gaurko elkarrizketak luze joko du. Esan bezala, gaurkoan solastuko gara Bernardo Bergararekin. El jueves aldizkarian, publiko egunkarian eta beste Davide askotan nazki ezaguna, bere bineta satirikoengatik. Eta gorkoan guintifadan argitaratu berri duen komiki liburua aurkeztuko digu. Palestina, un vistazo al pasado, una mirada al presente. Hori bai, arekin solasean hasi aurretik, arzeden aldi txiki bate ingo dugu kanta bat entzuteko. Yacin and the Oriental Groove. Katalunian kokatutako katalanek eta magrebiarrek osatutako taldea dugu. Hauxe da euren bigarren lana, La Estima Vence la Salvatja, du izenburua katalaneraz, eta jarraian entzungo dugun kanta Atina Busa, emaidazu musu bat. Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y a continuación, como os anunciábamos en el sumario, charlamos con Bernardo Vergara, quien tenemos al otro lado del aparato. Bernardo, arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, ¿qué tal? Bueno, pues Bernardo Vergara, no sé si a los que nos estáis escuchando os dirá mucho el nombre o le pondréis cara, pero suele pasar con los artistas gráficos, con los dibujantes, que quizás sea más conocida su obra que ponerle cara al autor, ¿no? Estoy seguro de que si vierais pues una viñeta de Vergara y rápidamente la identificaríais, habida cuenta de que bueno, pues es una persona con una larga trayectoria ya en esto del dibujo y del cómic. ¿Cuántos años ya Bernardo trabajando pues en el dibujo, en el cómic, en la historieta gráfica? Pues casi 25. Empecé en la revista Ipurbelch allá por los 80. Luego estuve trabajando en revistas infantiles y tal, en Mortadelo, en revistas de Ediciones B, y al final recalé en El Jueves hace pues 14 años o así, y aquí seguimos. Hoy en día quizás pues sean más conocidas o tengan mayor difusión las viñetas de Vergara pues a través del Jueves, a través del Diario Público. Ayer hablando con un compañero de la radio me chivaba también que bueno, también estuviste implicado en los inicios del Temeo. Sí, el Temeo bueno, es un fanzine que nació de la confluencia de fanzines de Gasteiz y de Pamplona, ¿no? Y bueno, yo estuve ahí en la fundación, vamos a decir, aunque enseguida me desligué, ¿no?, porque me fui a estudiar a Salamanca, pero por ejemplo mi primer álbum de cómics salió publicado en Temeo, El enemigo del mundo entero, que es una adaptación de Jack London, de un relato de Jack London que hicimos con Joaquín Resano y Chas. Pues a lo largo de todos estos años una obra caracterizada también pues por la crítica social, la crítica política, un estilo pues bueno, de humor satírico y precisamente pues quizás eso sea lo que te ha llevado a publicar pues el libro del que hablamos hoy. Es que precisamente pues en un programa como Wintifada dedicado a la temática pues relacionada con la causa palestina, pues no podíamos pasar sin hacernos eco de este libro de cómic, Palestina, un vistazo al pasado y una mirada al presente, en el que pues bueno, haces un recorrido por la historia palestina desde los tiempos del Imperio Otomano hasta la actualidad. Y bueno, ¿cómo surge este proyecto? ¿Cómo? Porque bueno, es un proyecto también cofinanciado por el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, el gobierno asturiano. ¿Cómo entras tú a formar parte de este proyecto y cómo te implicas en él? Pues mira, la Casa de la Juventud del Principado de Asturias, el Consejo de la Juventud y la CODOPA, la Confederación de ONGs de Asturias, ya habían sacado antes un TVO de sobre Colombia y otro con Mauro Entriago sobre Sahara. Y entonces, bueno, ellos sabían que era un tema que me interesaba y tal, contactaron conmigo y y así y surgió la cosa, vamos. Supongo que, bueno, conociendo tu obra también y la sensibilidad pues social y política que tienes, me imagino que también tendrás una sensibilidad especial por la causa palestina y que no te habrá costado pues aceptar este trabajo, ¿no? No me ha costado en absoluto, vamos, no. ¿Cómo ha sido todo el proceso? Pues, bueno, hay que decir, para quien no lo conozca, que bueno, pues este libro de cómic es, la verdad, una forma, diría yo, muy didáctica de difundir, pues, la historia y la realidad del pueblo palestino, ya que, bueno, pues nosotros que también estamos bastante enfrascados en este tema y que, pues, manejamos documentación, etcétera, e información, muchas veces es difícil llegar al gran público, y este formato, el del cómic, pues lo hace bastante didáctico, ¿no? Sí. Hombre, para mí ha sido durillo. Uh-huh. Ha sido durillo porque yo estoy acostumbrado a un, no sé cómo decirlo, a una clave más humorística y tal, ¿no? Y, bueno, tuve que un poco prescindir del humor, porque el tema de Palestina no deja mucho resquicio para el humor, ¿no? Desgraciadamente no podía ahí meter mi sello personal y tal. Entonces fue un proyecto que se me hizo un poco cuesta arriba en ese aspecto, ¿no? Aunque luego me quedo muy contento con el resultado de la obra. Pero, no sé cómo decirte, tuve que recurrir a, no sé cómo explicarlo, a un tipo de viñetas más simbólicas, más... no humor, sino un poco más sarcasmo, ¿no? Bueno, no sé. La verdad es que no se parece a ningún TVO que haya hecho antes, ¿eh? Sí, porque me imagino que no será fácil una pues realidad tan dramática como la Palestina llevarla al terreno del humor, pues no será una tarea fácil, ¿no? Y que bueno, pues ahí también habrás tenido que hacer un esfuerzo especial. No es fácil, ¿eh? Hay, por ejemplo, cuando estaba hablando del conflicto de la campaña de Suez, que hablaba de las matanzas de Khan Yunis o de Rafah, ¿no? Pues ahí es que qué chiste vas a hacer, ¿no? O sea, no puedes directamente. Si hubiera sido para el jueves, podría haber buscado un humor negro y tal, pero tratándose de un TVO de divulgación, no puedes recurrir al chiste, vamos a decir, salvaje, ¿no? Vamos. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, hice un homenaje a Joe Sacco. Que, bueno, supongo que habéis leído... sí, en alguna ocasión hemos comentado, pues también en este programa, la figura y la obra de Joe Sacco, y bueno, sí. Pues también un referente en el mundo del cómic para acercarse a la realidad de Palestina y otros conflictos en el mundo, ¿no? Bueno, pues él tiene un libro que se llama Notas al pie de Gaza, que a mí me parece una obra maestra y además un trabajo de investigación acojonante, ¿no? Entonces, en concreto, él en ese libro se centra en... Incluso pagó a unos investigadores, ¿no? Montó su pequeño equipo de investigación para que estudiaran las matanzas que hubo durante la campaña de Suez. El ejército de Israel entró en Gaza y provocó dos matanzas muy heavies en Khan Yunis y en Rafah, ¿no? Entonces, yo pienso que es una de las personas que más las ha documentado, Joe Sacco, a pesar de ser un dibujante de cómic, ¿no? Entonces, en mi TVO, en la viñeta en la que hablo de este hecho, pues directamente me hago un homenaje a Joe Sacco, porque es que no hay sitio para el humor, ¿no? Es por ponerte un ejemplo de viñeta en la que no queda resquicio, ¿no? para hacer humor. Remites, ¿no? Ver Notas al pie de Gaza de Joe Sacco. Remites a la obra de Joe Sacco. Sí. Sacco la viñeta de Joe Sacco, valga la redundancia, ¿no? Bueno, entonces ahí dibujo pues a los soldados israelíes con estos sombreros ridículos con que los dibuja Joe Sacco, que ya vi luego en internet que efectivamente llevaban esos gorros que parecen playeros casi, pues con unos palos, unas escenas escalofriantes abriendo las cabezas de todo bicho viviente que se les pusiera por medio, ¿no? Me parece uno de los momentos más sobrecogedores de Notas al pie de Gaza que vuelvo a recomendar efusivamente, ¿no? Mencionabas a Joe Sacco y bueno, precisamente pues podríamos decir que es el paradigma de cómo se puede llevar al terreno del cómic pues la historia desde un punto de vista riguroso y documentado, porque sí. Quizás el género de la historieta pues no esté tan tan valorado, pero bueno, se puede hacer cómic con un rigor histórico y con una documentación, ¿no? Tú en ese sentido, ¿cómo te has documentado? ¿Cuáles han sido las fuentes de información? Pues yo, bueno, fundamentalmente fuentes bibliográficas, porque no he estado nunca en Palestina ni conozco el sitio sobre el terreno. Varias historias de Palestina, entre las cuales recomiendo la historia de Palestina moderna de Ilian Pape, que me parece un relato muy serio, muy apasionado a la vez. Bueno, creo que ya conocéis a Ilian Pape, ¿no? Sí, además le hemos entrevistado aquí, es muy intifada también. Ah, pues eso, parece un personaje interesantísimo, ¿no? Y la verdad es que su historia de la Palestina moderna, cualquiera que quiere tener un vistazo general de la historia de Palestina, precisamente desde mediados del siglo XVIII hasta nuestros días, ¿no? Pues es, yo creo que es un texto fundamental. Y bueno, pues documentales, un poco he tirado de bibliografía y de vídeos, ¿no? Vamos a decir. Y bueno, la verdad es que lo que más me ha costado este trabajo ha sido precisamente eso, ¿no? Por un lado, documentarme, o sea, luego es un tebeo que lo lees, es un tebeo para introducir a la gente en el conflicto de Palestina, ¿no? Y lo lees y parece que lo podía haber hecho adaptando una cronología, vamos a decir, pero claro, tampoco puedes hacerlo así, ¿no? Tienes que documentarte, y me costó además, lo que te decía antes, pillar mucho el tono, porque yo estoy acostumbrado a eso, ¿no? Hacer un texto de apoyo arriba, igual que aquí, que cuando hago una historieta para el jueves, por ejemplo, hacer un texto de apoyo y debajo poner un chiste que la seriedad del texto de apoyo la contraste, ¿no? Aquí no, aquí he jugado pues eso, con símbolos, con un poco, sí que hay algún chistecillo, incluso hay algún guiño tonto, como pues por ejemplo cuando hablo de la declaración Balfour y del acuerdo de los británicos con los hachemitas y todo esto, hago un guiño a Lawrence de Arabia, ¿no? Que es una de mis... A Peter O'Toole, ¿no? ¿Eh? A Peter O'Toole. Es que, bueno, ahí me dejé también vencer un poco como con lo de Joe Sacco, porque es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Pero bueno, o sea que, bueno, he jugado un poco... Pues a otro TVO que me ha marcado mucho, que me ha influido mucho a la hora de contarlo, yo no sé si lo conocerás, es Los mejores enemigos, se llama... Es un TVO que ha sacado recientemente Norma Editorial, de David B., con Jean-Pierre Filiu, que narra un poco las relaciones entre Estados Unidos y Oriente Medio. Y también está contado un poco en este tono. Pues no lo conocía, pero lo apuntamos. Apuntalo porque, bueno, en España solo ha salido la primera parte, ¿eh? Es decir, la segunda, tal y como funcionan las editoriales españolas, yo no sé cuándo aparecerá, pero... En Francia sí que me consta que están los dos publicados y está bastante bien, ¿eh? Pues vemos, dices, un trabajo arduo, pero bueno, pues el resultado merece la pena, porque bueno, pues de alguna manera enlaza el rigor histórico y bueno, pues hace un repaso desde, como decíamos, el Imperio Otomano, el mandato británico, la Nakba, la Guerra del 67 hasta nuestros días, un repaso histórico, y a la vez de una forma pues muy divulgativa, muy muy didáctica y muy digerible, en formato cómic, ¿no? Yo de aquí, incluso, no sé si nos estará escuchando pues algún maestro o maestra de enseñanza secundaria o así, pero creo que sería un material perfectamente pues divulgable en el ámbito educativo y en los institutos, etcétera. Luego hablaremos de la difusión. Bueno, pero... ha habido varios profesores ya que me han escrito y me han dicho que lo estaban usando como, pues lo que te decía un poco, ¿no? Como material introductorio, ¿no? Para conocer. Pienso que, bueno, que es un cuadro sinóptico, pero más divertido, ¿no? No sé cómo decirte, más ameno de leer, quizás, ¿no? Luego, además del repaso histórico, pues ya llegando a nuestros días, incluyes varios elementos pues imprescindibles a la hora de entender la realidad de la Palestina actual, ¿no? Hablas del conflicto de los refugiados, hablas de las colonias, del muro de apartheid, unos elementos, todos ellos también importantes, ¿no? Sí, sí, bueno... lo que me propuse, por un lado, es hacer un resumen histórico, que de ese resumen histórico lo que más me interesaba era, y voy a explicar por qué, narrar sobre todo lo que sucedía antes de la Nakba. ¿Por qué lo que sucedía antes de la Nakba? Porque En el transcurso de documentación mío, hablando pues con gente de mi círculo, de conocidos y gente que es muy crítica con Israel y que apoyaba la causa palestina, me daba cuenta de que los tópicos que se ha dedicado a propagar el sionismo, como por ejemplo lo de que aquello antes, pues que vivía poca gente en Palestina, como que prácticamente era un desierto, o que esto era una colonia británica, ¿no?, cuando ahí los británicos estuvieron 4 días, pues en realidad, incluso entre esa gente crítica, han calado, o sea, no se conoce la historia de Israel antes de la Nakba, ¿no? Y entonces, pues, intenté dentro de mi historia centrarme más en la Nakba, porque los hechos más recientes los conocemos más por la prensa, vamos a decir, desde el 67 sobre todo hasta ahora, son más conocidos, vamos uh-huh. a decir, ¿no? Y luego, aparte de la historia, ¿no?, en la que me centraba sobre todo, ya te digo, en le dediqué más páginas a la época pre-Nakba, ¿no? Luego, pues, pensaba que había que dedicar unas páginas a todos las aberraciones que se están pasando hoy en día relacionadas, pues, con los refugiados y con toda la política de apartheid que está haciendo el Estado de Israel, ¿no? Pues tanto el muro como los asentamientos, como los checkpoints, como no, todas estas historias, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces hay pues 6 u 8 páginas, no, vamos a decir, algo menos de la mitad del TVO está dedicada a la historia y algo menos de la mitad está dedicada a contar un poco los motivos de indignación hoy en día con respecto a Palestina, ¿no? Uh-huh. Ya finalizas el cómic y también con un guiño pues a la campaña de boicot, al movimiento de boicot, y de una manera pues poniendo una guinda a este trabajo, no solo pues con un fin divulgativo, sino también un fin pues de acción, ¿no?, y de implicación en esta causa, en este conflicto. Sí, en esto estábamos un poco de acuerdo, tanto la gente de Consejo de la Juventud como yo, que había que sacarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, de cualquier manera que lo sacaras, podía parecer un poco que iba a romper el discurso didáctico, ¿no?, que me decías tú antes, ¿no?, de ir contando la historia y todo esto, ¿no? Entonces, al final opté por, al final del todo, hacer una llamada, dibujarme a mí mismo como me suelo dibujar en el jueves y todo esto, ¿no? Y hacer un llamamiento, ¿no?, al boicot, ¿no?, dando la información de dónde puede ir uno en internet a visitar la página del boicot a Israel y bueno, pues eso, pues lo que dices tú, poniendo un poco la guinda final por militante, ¿no?, vamos a decir. Entonces, eso tengo que decir que es iniciativa de, o sea, que no es solo cosa mía, ¿eh?, porque que estábamos de acuerdo en que tuviera ese. En principio nos habría gustado que hubiera mención a más campañas y tal, pero es que al final en un TVO de 20 páginas, pues la verdad es que no tiene sitio por ningún lado. De hecho, yo ya te lo comentaba cuando me dijiste de entrevistarme y todo esto, que me fastidiaba un montón haberme dejado un montón de cosas en el tintero, pues interesantísimas, pero que claro, en un resumen así ya no da para más, ¿no? Quizás pues el próximo reto sería sacar un libro de los tipo de los de Joe Sacco, ¿no? Ya. Sí, un sí, hombre, sería bonito eso. Desgraciadamente el trabajo de dibujante de actualidad de prensa y en mi caso en el jueves estamos todo el día encerrados en casa y no nos da mucho para viajar, o sea, tendría que cambiar directamente de oficio, ¿eh? Uh-huh. Porque además yo creo que Joe Sacco, una cosa maravillosa que ha hecho es inventarse un género dentro del cómic, o sea, uh-huh. es el periodismo, ¿no? O sea, es un cómic periodístico, ¿no? Uh-huh. Lo que decías tú, con un rigor del copón, ¿no? Pero es periodismo, ¿no? Es periodismo uh-huh. puro y duro. El tío se va a un sitio, hace su reportaje. En el caso de Notas al pie de Gaza, contrata gente para que le ayude a investigar, ¿no? Porque es una labor así muy ambiciosa, ¿no? Estudiar unos hechos que están ocultos, ¿no? Que se han preocupado mucho de ocultarlos, ¿no? Por todos los lados. Uh-huh. Pero vamos, sí que sería muy bonito, ¿no? Hacer algo así. Bernardo, hablabas antes de la dificultad de llevar pues temas tan trágicos al terreno del humor. Es un tema pues también que en más de una ocasión hemos tenido ocasión de comentar pues con otros invitados que hemos tenido en Wintifada, como Azagra o como Romeo, sobre el humor, ¿no? Como herramienta de pues también de desmontar una la ilógica de la ocupación y la ilógica del sionismo, ¿no? Pues el humor a veces también puede ser una herramienta, ¿no? De supervivencia. Sí, yo siempre digo que yo siempre hablo de catarsis, ¿no? O sea, para mí el hacer humor, sobre todo como humor social o político, o como quieras llamarle, es una manera de catarsis, ¿no? O sea, es lo mismo que cuando vas a una manifestación que tiene un componente de protesta, ¿no? De enfrentarte al poder, pero por otro lado tiene también un componente catártico, ¿no? De echar esa mierda, ¿no? Que te está un poco que quiere salir, ¿no? Vamos a decir. Entonces, sí, el y yo creo que sí que es un arma contra, no sé hasta qué punto, no tampoco quiero darle más importancia de la que pueda tener ni nada, pero sí que luego ves un poco por la gente que te lee y que te sigue y tal, ¿no? Que luego pues te dicen, ¿no? Pues es que los chistes a veces son como editoriales, ¿no? Son como pues sí, muchas veces la verdad es que en una viñeta condensas todo un discurso, ¿no? Y no siempre, ¿no? Porque no todos los días estás igual de acertado, pero sí que son un instrumento de protesta estupendo, ¿no? O por lo menos para los que protestamos por los medios de los chistes son un método de protesta estupendo, ¿no? Te mencionaba antes, Bernardo, a Carles Romeu, que pues durante 36 años estuvo publicando sus viñetas en el diario El País, y bueno, pues le tuvimos aquí invitado en Wintifada también, y nos contaba cómo de la noche a la mañana pues fue despedido precisamente por una viñeta en la que pues criticaba la influencia del lobby israelí en la política internacional, y que no sentó nada bien a la embajada israelí. No sé si el tema, bueno, tú pues en tu larga trayectoria también has hecho mucha crítica social, política, en concreto pues el tener como objeto de la crítica política a Israel, no sé si suele ser especialmente problemático o si puede llevar a la gente a autocensurarse, o a ti en concreto si alguna vez te ha dado algún problema. A mí, problema no, o sea, quiero decir, voy a matizarlo. Yo en los dos sitios donde he trabajado, por un lado en El Jueves, por otro en el diario público cuando estuve, bueno, ya sabes que ahora yo dibujo en el diario.es, que el diario público cerró la edición en papel y nos dieron la patada a todos los colaboradores, pero vamos, cuando estuve en el diario.es nunca tuve ningún problema. En ningún sitio donde los que he trabajado no he tenido problemas por parte de mis jefes, ¿no? Vamos a decir, o de mis clientes, ¿no? En este caso, porque yo soy los dibujantes de chistes, somos autónomos, ¿no? Ahora bien, yo, en concreto con la Embajada de Israel, he tenido varias, ¿ya? O sea, en El Jueves, no sé si te acuerdas, aquella famosa portada que salía Ariel Sharon caracterizado como un cerdo, que... Pues yo ahí tenía una historieta también, que la sombra de Sharon era una esvástica, que no sé qué, que bueno, que recibimos la carta de rigor de la embajada, bueno, eso sin más, ¿no? Por ejemplo, cuando la operación Plomo Fundido, cuando bombardearon Gaza los israelíes en el invierno del 2009, ¿fue? 2008-2009, sí. Eso es. Bueno, pues ahí, por ejemplo, dibujé un chiste que salía una niña desangrándose, estoy hablando del diario público, una niña desangrándose en el suelo y un fotógrafo haciéndole fotos, ¿no? Y a lo lejos se veía un militar israelí que decía, usted antisemita, ¿no? Dirigiéndose al fotógrafo, ¿no? Bueno, pues llamaron de la embajada para decir, no para quejarse de que una niña estuviera desangrándose en el suelo y que les hubiera puesto de asesinos, ni mucho menos, sino que el soldado que se veía a lo lejos tenía una nariz muy prominente, antisionista, ¿no? Claro. Antisemita. Lo que era estereotipar al judío, etcétera, ¿no? Cosa que además era mentira, porque yo a todos los soldados y a los maderos los dibujo con nariz de boxeador, o sea, de esta partida, o sea, era esa nariz en concreto, ¿no? Pero bueno, da igual, aunque hubiera sido, quiero decir, me parece escalofriante que admitan, ¿no? Admitan eso, pues que su ejército es un ejército de asesinos y que luego lo que les moleste es que la nariz del soldado sea así, así. Ahí supongo que tendrá que ver mucho la posición, el posicionamiento del medio en cuestión y que pues acceda o no a las presiones de la embajada israelí, ¿no? Bueno, ahí en público, pues como puedes comprender, nos reímos todo mucho de la anécdota esa, ¿no? O sea, no quiero decir que yo en público nunca tuve ninguna presión. De hecho, hubo otra que tuve cuando el asalto a la flotilla de la libertad, a raíz de unas declaraciones que hizo el embajador de Israel en España, hizo un chiste metiéndome directamente con el embajador de Israel. Y bueno, en el chiste, ya no te sé decir muy bien el chiste cómo era, pero mataba a uno que él decía que le iba a robar en su casa, pero lo mataba en casa del ladrón, no de forma preventiva, no me acuerdo cómo era el chiste, o sea. El caso es que el embajador, como entre la caverna mediática, el público era el periódico de Zapatero, pues llamó directamente a Moratinos para quejarse por mi chiste. Cosa que no deja de tener su gracia también, ¿no? Pero bueno, es un chiste provocado. O sea, una viñeta puede llegar a remover muchas conciencias o a molestar a muchos. Sí, hombre, yo te diría que he tenido, me parece que chistes míos que hayan provocado quejas así, uno que con Álvarez Cascos y luego con Israel, con nadie más. Es que normalmente los políticos no se atreven a, bueno, salvo el caso este que tuvimos en el jueves con la Puerta de los Príncipes y sí, luego con la monarquía también es un tema espinoso. Sí, hombre, ahora están muy callados porque a raíz de eso nos dieron mucha vidilla en el jueves, ¿no? Pero normalmente los políticos se callan, aunque les duela o lo que sea, no suelen no suelen protestar por estas cosas, ¿eh? Bernardo, nos gustaría poder seguir charlando contigo, pero bueno, el formato radiofónico, lo que tienes la limitación de tiempo, y si te parece, para acabar, pues podemos recordar cómo se difunde este TVO, este cómic, porque bueno, en internet está accesible y descargable para toda aquella que lo quiera difundir. ¿Cómo se está distribuyendo? Pues mira, es un TVO con licencia Creative Commons, o sea, incluso si alguien lo quiere editar, siempre y cuando respete el formato, o sea, que no cambie nada, lo puede editar también, o sea, en papel, y descargárselo, pues, tanto en formato PDF como en formato para, no me acuerdo cómo se llama, el de lectura de cómic, ¿no? Lo pueden descargar de mi página web, que es bernardovergara.com. A la derecha, en la columna de la derecha, nada más entrar en mi página, están todos mis TVOs y este está arriba del todo, o sea que está muy visible, se hace clic ahí y se puede ir a descargar. Y si no, luego en la página Lo estoy viendo aquí, tengo la chuleta, el Consejo de la Mosedad del Principado de Asturias, el Consejo, sí, de la Juventud. De la web, no la tengo aquí a mano, pero vamos, que es... Desde mi página puedes ir a descargarlo de los dos sitios, ¿eh? O sea que tampoco hay mayor problema. BernardoVergara.com y ya está. Pues Bernardo, un placer haberte tenido en los micrófonos de Wintifada. Desde aquí, muy enhorabuena por el programa que hacéis. Que vamos. Pues felicitaciones mutuas y internet y está estupendo. Y bueno, pues mucha enhorabuena por tu trabajo y desde aquí pues recomendarlo a la gente que nos esté escuchando y de verdad una lectura obligatoria en los institutos por lo menos y de allí para arriba. Pues muchas gracias. Es que ricasco, Bernardo, y hasta cuando quieras. Vale, un abrazo. Agur. Uinek ez duten mugari. Ez dago ezirik. Ez hormari. Ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Wintifada. Wintifada. Bueno, pues citaba Bernardo Vergara a Joe Sacco, también pues uno de nuestros referentes y bueno, pues un personaje al que admiramos realmente, dibujante, periodista, historietista, viajero, y que tiene unos libros pues fantásticos sobre conflictos en todo el mundo, entre otros pues también varios libros sobre Palestina. Eso es. Vamos a hablar un poco de Joe Sacco. Pues sabemos que Joe Sacco nació en Malta el 2 de octubre del 60, que es un autor alternativo de cómics, residente en Estados Unidos, que sus obras más conocidas, las novelas gráficas Palestina en la Franja de Gaza y Gorace, Zona Protegida, pues muestran un estilo característico a medio camino entre el cómic underground y la crónica periodística, que lo han hecho merecedor de importantes galardones y reconocimientos. Bueno, comenzó su carrera periodística trabajando en el periódico Sunset High School de Bear Beton, en Oregón, aunque la carrera de periodismo era su principal objetivo. Durante este periodo de tiempo desarrolló su afición por el humor y la sátira. En 1981 se gradúa en periodismo en la Universidad de Oregón y dos años más tarde vuelve a Malta, donde publica sus primeros cómics. Sacco obtuvo su licenciatura en periodismo en la Universidad de Oregón en 1981 en tres años, y el trabajo de periodista que realizó durante esa época le resultaba frustrante, manifestando que no encontraba el trabajo de escribir interesante porque realmente no había nada interesante que destacase del resto. A partir de 1988 se dedica a recorrer mundo mientras publica su propio comic book, Yahoo, que abarca distintas temáticas. Él mismo declara que cuando empezó los medios no hacían más que decirme que no les interesaba mi trabajo. Historias de esta época serían recogidas en el volumen titulado El final de la guerra. Desde 1993 hasta 1995 se publica de forma serializada su obra Palestina en la Franja de Gaza, donde plasma sus propias experiencias en los territorios palestinos, en los que se sumergió durante dos meses. Por este trabajo obtiene el prestigioso premio American Book Awards en 1996. En el año 2000 publica su siguiente obra larga, Gorace, Zona Protegida, acerca de la guerra civil en Bosnia Oriental, y por la que se le otorga el galardón Guggenheim Fellowship. En 2003, y a modo de continuación del anterior trabajo, publica El Mediador, de nuevo centrado en el conflicto de la antigua Yugoslavia. En 2006 publicó But I Like It, una recopilación de historias centradas en el rock and roll, a la que se siguió Chechen War o Chechen Woman, sobre los refugiados chechenos, editada en el volumen colectivo I Like Her, o su colaboración en el America Splendor de Herbie Picker. En diciembre de 2009 publica Footnotes in Gaza, obra que en el autor volvió a tratar el tema que le dio fama, reconstruyendo una matanza de civiles palestinos ocurrida en 1956, que no había sido difundida por ningún medio tradicional. En cuanto al estilo y la metodología de Joe Sacco, se dedica pues a hacer entrevistas, a tomar fotos en el terreno, en muchas ocasiones sin pase de prensa ni autoridad, lo que le obliga a vivir como uno más de los personajes que retrata. Ya en su casa ordena el material y se pone a dibujar. Consciente de que la objetividad es una ilusión, Joe Sacco se dibuja en sus planchas en lo que considera un signo de honestidad, aclarando así a los lectores que él es el filtro y la lupa de la historia. En su opinión, el cómic tiene una fuerza que no tiene ninguna otra forma de reportaje. Sus imágenes repetidas enfocan la realidad de manera más lenta, a veces silenciosa, a veces con bocadillos, y trabajan en la mente del lector, que puede elegir su ritmo. El periodista Joe Sacco ha creado una nueva forma de transmitir crónicas y revela primicias, cuenta historias grandes junto a pequeñas historias personales, participa en la acción dejando clara su posición, y en su obra pueden verse los rostros y las escenas describiendo los climas y reflejando los diálogos reales. Sorprende las facetas múltiples que se revelan contando un hecho real a través del cómic. Por ese motivo, su obra es comparada a menudo con la de Art Spiegelman, autor de Maus, relato de un superviviente, el primer cómic que ha recibido el premio Pulitzer de periodismo. cuanto a las obras más importantes de Yusaku, pues comentábamos alguna, Notes from Deathlist, del 2003, que recopila diversas historias sueltas de extensión y temática variada, Palestina en la Franja de Gaza, de 2002, War's End, que recopila diversas historias publicadas en The New York Times, que en 2006 fue publicada en castellano con el título de El final de la guerra, Coraz de zona protegida, El mediador o Notas al pie de Gaza, que es pues altamente recomendable, todo un trabajo de documentación periodístico en formato de cómic. Nos llamaba un oyente preguntándonos por el título del libro de Bernardo Vergara. Es, lo recordamos, Palestina, un vistazo al pasado, una mirada al presente. Y lo podéis descargar íntegramente y de manera gratuita pues en la propia página de Bernardo Vergara, bernardovergara.com, Vergara con V, por cierto. Urogeita iru urte, 63 años, 2 millones de refugiados, 5 millones de refugiados, hilako, miles de asesinados, 8.000 presos políticos, 8.000 presos políticos, lurreta uraren lapurreta, robo de tierras y de agua, eskubideen urraketa, violación de los derechos humanos, transfire un 40 kilómetros como un muro de 750 kilómetros, bloqueo, garbiketa étnica, limpieza étnica, apartheid, hau ez da normala. Sionismo aquel dice a gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot, aktibo. Boikot, boikot. Eta irratzaioaren azken zampa, astero egiten dugun bezala, tartetxo bat dedikatzen diogu boikot mugimenduari eta boikot kanpainaren kasu honetan lorpen bati. Izan ere, azken egun hauetan berri pozgarri bat jaso dugu Hegoafrikatik. Así es, y lo dice así. La ministra de Asuntos Exteriores dice que nuestros ministros no visitarán Israel. El viernes, la ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica criticó la ocupación israelí de Palestina y dijo que le recordaba la era de la discriminación racial en su país. Y así se expresó. La lucha de los palestinos es nuestra lucha, dijo la ministra de Relaciones Internacionales de Sudáfrica, Maite Koana Mazamahe. Además, declaró, la última vez que vi el mapa de Palestina, no pude dormir. Para mostrar un signo de solidaridad con los palestinos, la ministra dijo que sus colegas en el Consejo de Ministros de Sudáfrica no visitarán Israel. Sin embargo, afirmó que su país no había roto las relaciones con la ocupación. No obstante, en declaraciones a la agencia de noticias sudafricana local SAPA, la ministra dijo: "Nos hemos puesto de acuerdo para frenar y reducir las relaciones con ese régimen hasta que las cosas empiecen a verse mejor". La ministra también dijo que la organización israelí líder en su país sabe que no hay contactos de alto nivel con Israel. La Junta Judía de Diputados sabe por qué nuestros ministros no van a Israel. Bueno, y sobre la cuestión de los asentamientos, Agence France-Presse informó de su crítica a la construcción de más unidades de asentamiento en Jerusalén Oriental. Crítica que plasmó en las siguientes declaraciones: "La última vez que vi a un mapa de Palestina no pude dormir. Es simplemente un conjunto de puntos más pequeños que las de las pátridas de aquí. Me rompió el corazón comprobar esa realidad". Los medios israelíes explicaron el significado de patrias pronunciado por la ministra sudafricana, que se refiere a los bantustanes, 10 estados reservados por el régimen de apartheid en Sudáfrica para los habitantes negros. En una carta enviada en junio pasado, se retiró el embajador de Sudáfrica ante Israel, Ismail Kobadia, y describió la actitud de la ocupación israelí hacia los palestinos como una reminiscencia de la era del apartheid. Por por otro lado, y en el apartado de boicot nos llega una denuncia, en este caso interpuesta pues por el propio Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina contra una empresa española que opera en los asentamientos israelíes, una empresa de Almería. Llamada Nahan Yan Nain Ibérica. El Ministerio Exteriores palestino acusa a una empresa de Almería de promover servicios a agricultores de asentamientos en los territorios ocupados, lo que supone una violación del derecho internacional. El gobierno de Palestina acaba de lanzar una nueva campaña de presión contra Israel en la que pide a 50 países que tomen medidas contra las empresas que desde su territorio trabajen en los asentamientos de Cisjordania o mantengan relaciones comerciales o financieras con firmas que estén instaladas en ellos. En el caso del Estado español, el Ministerio de Exteriores palestino ha mandado una carta en la que se señala expresamente a Nahan Dan Yain Ibérica, dedicada a fabricar y vender sistemas de riego localizado y accesorios para el regadío, ubicada en Santa María del Águila, en Almería, y que tiene 6 delegaciones entre el Estado español y Portugal. La firma es una rama de la marca israelí de idéntico nombre, nacida en el kibbutz Nahan, en el centro de la Palestina del 48, a la que las autoridades palestinas acusan de promover servicios a agricultores colonos de las colonias ilegales en el Valle del Jordán, el Monte Hebrón y los Altos del Golán, un territorio ocupado de forma ilegal, lo que supone una violación del derecho internacional. La empresa almeriense nació con su nombre actual en 2007, tras la unión de la matriz israelí con una empresa hindú, pero lleva desde 2001 operando en Andalucía. Eta hause izan da dena gaurkoz. Gogoratu gaur 8 zita bat daukazuela Alabedi Irrati Librearen guinetan intifadarekin. Datorren astean ba irratsaio oso berezia izan da, izan ere ba kostatu izan zaigu datorren asteko irratsaioa erditzea. Urtebete, hain zuzen ere, izan ere iragan urteko urrian aukera izan genuen Rafif Ziadad, olerkari palestinarra eta ekintzailea, elkarrizketatzeko Bartzelonan. Eta, bueno, lan desente hartu dugu, ba, itzulpen lanak egiten, edizio lanak egiten, azkenean urte bete geroago, baina hobe berandu inoiz ez baino. Aukera izango dugu entzuteko, Rafif Ziadad egin genion elkarrizketa. Astelenean, 8:00 aurrera. Bestela, gogoratu gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitzerriak.rg webgunean. Datorren astera arte, beraz, aio! Agur!